Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, no quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar.